En esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Di la palabra y tu piel enfermo sanará por el poder de tu palabra. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad?, en esta preciosa y hermosa noche. Gracias a aquellos, ¿verdad?, que están sintonizando en tu emisora como Llama de Fuego a tu vida.org. Gloria al Señor para siempre. Este es tu programa Declarando Palabra de Vida, porque todavía, ¿verdad?, estamos declarando palabra de vida. Este es tu hermano evangelista Javier Reyes, ¿verdad? Nos sentimos más que contentos junto a mi amada esposa, ¿verdad? Presidimos el ministerio evangelístico, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en esta hermosa noche, aleluya, una noche interesante, gloria al Señor para siempre, donde Dios habla nuestras vidas, donde Dios administra, aleluya, una noche más, ¿verdad?, nuestras vidas, porque sabemos, amados, que en el camino, aleluya, muchas veces perdemos la fuerza, muchas veces, alma mía, alaba la gloria del Señor, vienen obstáculos a nuestras vidas, muchas veces vienen problemas, situaciones, aleluya, pero sabemos algo, Dios está ahí en medio de esas situaciones, aleluya, Dios está ahí, aleluya, haciendo algo poderoso. Me acompaña mi amada esposa, la cual le pido en esta noche que nos salude. Amén, Dios les bendiga a todos en esta noche, aquellos que nos están sintonizando, aleluya. Le doy gracias a Dios y la gloria y la honra a Jesús, aleluya, porque nos permite estar aquí nuevamente, Javier, una noche más. Amén, donde, aleluya, sé que hay hermanos que nos sintonizan, aleluya, mi alma te adora, un saludo a todos ellos, aleluya. Aquellos ministros que quizás están ahí sintonizándonos, alabados el nombre del Señor, vive Jesús, aleluya. Esta noche, aleluya, no va a ser excepción, Javier, nuevamente. Hay un ambiente maravilloso y lindo, aleluya. Eso, y sé amén, que Dios, gloria a Dios, va a hablar de manera poderosa y especial en esta noche. Así que Dios les bendiga a todos y en esta noche vamos a gozarnos. Amén, gloria al Señor. Nos están lanzando, ¿verdad?, la emisora Un Solo Cuerpo, ¿verdad?, su presidente evangelista Denis Vélez Farga, gloria al Señor para siempre, gloria que se encuentra con nosotros aquí en la emisora como Llama de Fuego, aleluya, la cual le damos saludo, gloria al Señor para siempre. También le damos saludo, ¿verdad?, a los presidentes de esta emisora, Canaima Díaz, aleluya, su esposa Loren, gloria al Señor para siempre. Vive nos sentimos Jesús, más que contentos, amado, ¿verdad?, de estar aquí en tu emisora como Llama de Fuego, gloria al Señor para siempre. Hay una palabra poderosa, Santo, que en esta, aleluya, hermosa noche, ¿verdad?, va a ministrar nuestras vidas, aleluya. Y yo quiero, ¿verdad?, antes de que mi esposa vaya con la alabanza, gloria al Señor para siempre, quiero dejar el tema antes, ¿verdad?, para que vaya trabajando a las mentes en esta preciosa noche. Bajo el tema vamos a estar predicando en esta preciosa, aleluya, noche. No te calles, solo adora. ¿Cómo es eso, Javier? Es tiempo, Javier, de callarse. Mi alma es tiempo adora, de adorar, gloria al Señor para siempre. Así que está participación especial a mi amada esposa en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a cantar una alabanza. Vive Jesús. Vive Dios para la gloria y honra del nombre de Jesucristo. Vive Dios, aleluya. No tengo pista, alabado sea el nombre, Canaima, pero esto es en vivo, aleluya. Y se titula, alabado sea el nombre del Señor, Santo Jesús. Yo quiero que usted, amado amigo y hermano que me está escuchando, aleluya, escuche bien, alabado sea el nombre del Señor, esta letra. Mi alma, Teodoro, es una alabanza que ministra. Es una alabanza que sé que también va a tocar tu corazón. Vive Dios, aleluya. Para la gloria y honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Jesús, aleluya. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y postrarme a tus pies y refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Santo Jesús, aleluya, te adoro, Dios. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y postrarme a tus pies y refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y postrarme a tus pies y refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Y refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Y refugiarme en tus heridas, oh Señor, te doy la gloria, Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Si estás ahí, aleluya, mi alma te adora. Oye, levanta tus manos y comienza a adorar a Dios, aleluya. Y no importando por lo que tú estás atravesando, levanta tus manos y adora a tu Dios. Vive Jesús, Dios te bendiga, aleluya. Gloria al Señor. Dios siga bendiciendo, mi amada esposa, ¿verdad? En esta preciosa noche, tan preciosa alabanza, ¿verdad? Para nuestro Creador Jesucristo, aleluya. Y vamos a empezar, amado, el mensaje en esta preciosa noche. Vive, aleluya. Jesús, este aleluya. Es tu programa Declarando Palabra de Vida. Buscamos la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 16, ¿verdad? Vamos a estar dándole lectura a algunos versículos, gloria al Señor, para siempre. Hechos 16, versículo 23, 24 y 25. Le pido a mi amada esposa, ¿verdad?, que le dé lectura a estos versículos, aleluya. Gloria al Señor, para siempre. Bajo el tema, no te calles. Solo adora, gloria al Señor, amén, para siempre. Aleluya, la palabra del Señor sería la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después de haberle azotado, muchos lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió de este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén, gloria al Señor. Pero vamos a seguir leyendo ese versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo, aleluya, y Sila cantaban himnos a Dios, Señor, y los presos, aleluya, lo oían. Padre, en esta preciosa, gracias, noche, Señor, Dios, aleluya, mío, estamos delante, Señor, de tu divina presencia, Dios mío, reconociendo que tú eres el Creador, aleluya, Dios mío, que tú nos hiciste, Señor, aleluya, y no nosotros, Señor, a nosotros mismos, Padre, Señor, amado, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Dios mío. Hoy es una noche, aleluya, de regocijo, una noche de libertad, Dios mío, una noche, Padre, donde estamos declarando palabra de vida, palabra de aliento, Señor. Yo te pido, Jehová, que sea tú tomando el control del dominio, este, aleluya, esta predicación, Dios mío, esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, Padre, a su nombre sea la gloria. No te pido, Padre, que nos quite, sino que nos use para tu gloria y tu honra, Dios mío. Atamos al hombre fuerte, atamos todo aquello que impida la bendición, Padre amado. Prepara las mentes, los corazones en esta noche, Dios mío, y que esa palabra salga con denuedo de nuestra boca, aleluya, y el efecto en la cual se envía en esta hermosa noche. Eso te lo pido yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor, para aleluya, siempre. Te adoramos, Dios. Bajo el tema, Dios, no te calles, solo adora, gloria al Señor, para siempre. Alaba, estamos viviendo un tiempo, gloria al Señor, para siempre, aleluya, que los siervos de Dios, aleluya, lo que, aleluya, le servimos a Dios, amado, estamos pasando momentos difíciles, momentos de prueba, gloria al Señor, sí, para Señor, siempre, aleluya. Momentos, aleluya, de dificultades, gloria al Señor, para siempre, aleluya, en la cual los cristianos hoy en día estamos pasando. Pero hay algo interesante, amado, aleluya, aleluya, que la palabra del Señor nos presenta en el libro de Hechos, capítulo 16, aleluya, a su nombre sea la gloria. Pablo y Sila, aleluya, estaban encarcelados en Filipos, gloria al Señor, para siempre. Sí, sí, pero me llama la atención algo interesante, aleluya, que de camino, gloria al Señor, para siempre, aleluya, al lugar de oración, a su nombre sea la gloria, le sale encuentro, gloria al Señor, para siempre, donde dice la Biblia en el versículo, dice ella, aleluya, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, en la cual daba gran ganancia a su amo, aleluya, adivino, gloria al Señor, para siempre. Pero me llama la atención algo, Vive Dios, que aleluya. Mientras Pablo y Silas iban caminando, aleluya, aquella mujer adivina, aquella mujer, aleluya, podía identificar, aleluya, que ellos eran siervos de Dios, y daba gran voces diciéndose: ellos son siervos de Dios, a su nombre sea la gloria. Y mira cómo dice el 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Aleluya. Quienes anuncian el camino de salvación. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Pero al parecer, aleluya, Pablo estaba viendo, aleluya. Pablo podía identificar, aleluya, que era lo que estaba dentro de aquella mujer. Alma mía, alaba la aleluya. Gloria del Señor. Aunque aquella mujer, aleluya, podía identificar que ellos eran siervos de Dios, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cuando tú eres siervo de sí, Dios. Señor, el enemigo sabe cuando sí, nosotros le servimos a Dios, alma mía. A Dios. El enemigo sabe, aleluya, cuando nosotros somos enviados, oye, con un propósito grande, con un propósito maravilloso. Alma mía, alaba la gloria del Señor, donde la Biblia dice claramente que Pablo comenzó a reprender a aquel demonio. Ay, a su nombre sea la gloria. Y la Biblia establece que en aquel momento, cuando comenzó a reprenderlo, aquel demonio salió de aquella mujer, a su nombre sea la gloria. Pero me llama la atención algo interesante. Vive Jesús, que eso no detuvo a Pablo ni a Silas, aleluya, para caminar, a su nombre sea la gloria. ¿Y quién es Pablo? A su nombre sea la gloria. Sabemos que Pablo era un perseguidor de iglesia. Sabemos que Pablo, aleluya, tuvo un encuentro, aleluya, con el Señor de camino a Damasco. A su nombre sea la gloria. Pablo era el que peleaba la iglesia. Pablo era el que encarcelaba la iglesia. A su nombre sea la gloria. Cuando se estaba predicando las buenas nuevas de salvación, alma mía, adora a Dios. Pero algo interesante, Pablo había cambiado, Pablo había sido transformado por el poder de Jesucristo. Alma mía, adora a Dios. Pablo tuvo un encuentro con el Señor, a su nombre sea la gloria. Ay, y aquel Pablo que en aquel tiempo gloria estaba apedreando a la iglesia, asolaba a la iglesia, oye, era un Pablo diferente, a su nombre gloria, porque Pablo tuvo un encuentro con el Señor de camino a Damasco. Aleluya. Por eso es que Pablo se encontraba, amado, haciendo la labor, aleluya. Y muchas veces nosotros vamos, somos enviados, aleluya. Oye, somos enviados aquí a conquistar. Somos enviados aquí a llevar una palabra de aliento. Somos enviados, a su nombre sea la gloria, a llegar donde está la necesidad, aleluya. Pero ¿qué está pasando cuando nosotros vamos de camino al lugar donde está la necesidad y obstáculos? Alma mía, adora a Dios. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Oye, estamos viendo los obstáculos, nos detenemos o no nos detenemos, seguimos o no seguimos, alma mía, adora a Dios. Pero ¿qué sucede? A su nombre sea la gloria. Este es el tiempo, amado, donde nosotros tenemos que seguir, donde nosotros tenemos que, aleluya, que mirar al blanco de la soberana vocación, donde nosotros aleluya. Tenemos que entender que el que nos llamó fue Jesucristo, alma aleluya. Mía, adora a Dios. Oye, el que nos llamó se llama Jehová de los ejércitos, gloria, gloria, a su nombre sea la gloria, el león de la tribu de Judá, sí, señora, a su nombre aleluya, sea la gloria. Es decir, que cuando fuimos enviados, o a su nombre Jesús, sea la gloria, aleluya. No es que vamos a estar solos, sino que Él va a estar Santo, con nosotros. Aleluya. Pero me llama la atención algo, amado. Gloria a Jesús. Que aleluya. Mientras Pablo y Silas iban de camino al lugar de la oración, a su nombre sea la gloria, sabemos que hubo un primer obstáculo. Gloria al Señor para siempre. Pero me llama la atención algo interesante. Gloria a Jesús. Que Pablo y Silas continuaron su camino. Pablo y Silas siguieron caminando, a su nombre sea la gloria. Y este es el tiempo, amado, donde nosotros, aleluya, oye, aquel que Dios llamó con un llamado santo, alma mía, adora a Dios. Dios te llamó para continuar. Dios te llamó para alcanzar la victoria. Dios te llamó para vencer, alma mía, alaba la gloria del Señor. En este tiempo, amado, hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros, amados, que por un momento dado se han detenido, han encontrado obstáculos, alma mía, adora a Dios. Se le ha hecho bien difícil la batalla, se le ha hecho bien difícil, aleluya, continuar, aleluya. Hay tantas cosas, amados, que nos quieren tratar de detener, aleluya. Los tiempos se están acortando, aleluya. Los tiempos, aleluya, son cortos, gloria al Señor, adoramos, para siempre, Señor. Lo que sucede es, aleluya, que sabemos que el enemigo le queda poco tiempo, a su nombre sea la gloria, pero él no pierde tiempo, a su nombre sea la gloria. Él quiere obstaculizar, aleluya, oye, para donde Dios te envió, a su nombre sea la gloria. Él quiere detenerte, aleluya. Oye, él no quiere quiere que tú adores a Dios en medio de la prueba. Él no quiere, a su nombre sea la gloria, que tú levantes las manos santas. Alma mía, alaba la gloria del Señor al cielo. Aleluya. Porque cuando tú levantas las manos santas, cuando tú adoras al Señor, algo tiene que pasar. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Aleluya, gloria. ¿Por qué gloria al Señor para siempre? Porque hemos sido llamados para caminar, para vencer, para obtener la bendición que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede, amado? Nosotros estamos viendo esos obstáculos. Y muchas veces, lo hablo por experiencia propia, muchas veces nos detenemos. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Muchas veces vamos de camino, pero no hay adoración. No, sí, hay, Señor, alabanza. Aleluya, a su nombre, Dios, sea la gloria. Y hoy es una noche, gloria, amado, Jesús, para que tú entiendas que tu alabanza no está presa. Que tu alabanza está libre. Tu alabanza, aleluya, aleluya, está libre para tú adorar, para tú glorificar a Dios. Alma mía, alaba la gloria, Señor. Porque la alabanza produce tantas cosas. Alma mía, adora a Dios. La alabanza produce que Dios se mueva. Alma mía, adora a Dios en tu vida. La alabanza produce que Dios haga cosas poderosas en tu vida. Alma mía, adora a Dios. Por eso es que nosotros en esta preciosa noche estamos declarando palabra de vida. Estamos diciéndote, no te calles. Oye, solo adora a Dios. Anda, Dios mío, solamente, aleluya, adora a Dios, solamente adora a aquel que te llamó. Oye, Jesús, el que te escogió fue, se llama Jehová. Alma mía, adora a Dios. El hombre no te escogió, sí, te escogió, Señor, Cristo, aleluya, aleluya, para tú vencer, para tú llevar la palabra de aliento. Sí, oye, Señor, para aleluya, tú decirles a otros: Jesucristo me cambió, Jesucristo, aleluya, me, aleluya, sanó. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué a su nombre sea la gloria? Gloria, ¿por qué Jesús, tienen, aleluya, que pasar esos obstáculos? Gloria a su nombre, a sea la gloria, para ver si es verdad que nosotros creemos en aquel que nos llamó. Sí, para, Señor, ver si es verdad que nosotros, aleluya, entendemos, alma mía, alaba la gloria del Señor, que nosotros le servimos a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que tiene el control, aleluya, y que Él sabe todas las cosas. Gloria, gloria al Señor, para Jesús, siempre. Me llama la atención, aleluya, un punto que tú has tocado, vive Jesús. En este tiempo, aleluya, mi alma te adora, amado hermano. Todos estamos pasando por problemas, por situaciones, Javier. Y sobre, es un tiempo, aleluya, postrero, aleluya, donde el enemigo se ha levantado con grande ira. Y tú te crees que él está atacando a los que están afuera. Él está buscando a los que están buscando presencia de Dios. Gloria, porque, Señor, él sabe identificarlos. Mi alma te adora, vive Dios. Porque no se nos puede olvidar, Javier, que era un ángel de luz, vive Dios. Oye, y en este tiempo, Javier, hay mucha gente confundida. Hay mucha gente que se está dejando arrastrar por palabrería de hombres, Javier. Gloria. Me llama la atención, alabado sea el nombre del Señor, algo que dijiste ahorita, y fue que Pablo y Sila no se detuvieron. Ellos no se preguntaron, ellos siguieron. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo, diciendo yo mis propias palabras, yo no sé, aleluya, gloria, pero Dios sabe todas las cosas. No sé por qué, aleluya, mi alma te adora. Quizás te estás preguntando por qué estoy en esta situación, por qué estoy en la cárcel, porque hay mucha gente, Javier, que está en la cárcel. Eso, espiritualmente, amén, aleluya, ellos mismos se han sentado, ellos mismos se han atado las manos, ellos mismos se han atado, sí, por los dichos de su boca, Javier. Gloria, y lo que pasa es, aleluya, que cuando nosotros, alabado sea el nombre del Señor, comenzamos a ver lo negativo, comenzamos, Javier, aleluya, a poner nuestra mirada en las situaciones, en los obstáculos. Porque mira, amado hermano, en este caminar vamos a estar sufriendo hasta que Cristo venga, Javier. Amén, y es que mucha gente quiere recibir bendición y quiere que Dios bendiga, pero no quieren pasar, sí, por, Señor, el proceso, aleluya. Si Dios a ti te hubiera dicho por lo que tú ibas a pasar, yo creo, aleluya, mira, te soy sincera, ni yo misma estuviera aquí, porque yo he pasado tantas cosas difíciles en, sí, mi vida. Pero sabes una cosa, estoy de pie porque yo amo a Dios. Pero Pablo y Sila, mi alma te adora, nos dan un ejemplo maravilloso. Este hombre, donde quiera que iba a llevar la palabra, donde quiera que iba a llevar el mensaje de salvación, tenía una experiencia mala, aleluya. Era apedreado, dice la Biblia, Javier, que gloria, padeció casi los padecimientos de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, fue azotado, fue apedreado. ¿Qué no le hicieron a Pablo? Pero dime tú, ¿dónde dice la Biblia que eso, aleluya, detuvo a Pablo? No, al contrario, eso lo impulsaba, lo sacaba por un lado, aleluya, entraba por otro. Pero ¿sabes lo que Dios está queriendo de ti en esta hora? Que tú, alabado sea el nombre del Señor, te levantes. Y que no importando, Javier, aleluya, lo que nos hagan, y no importando la oposición, aleluya, y lo que esté de frente, aleluya, que no veamos ese panorama. Oye, que nos enfoquemos, aleluya, en mirar a Jesucristo. Mi alma te adora. Si estás en la cárcel, pues mira, levanta tus manos, canta alabanza, adora a Dios. aleluya, para que tú veas cómo Dios, aleluya, Javier, se va a glorificar. Mi alma te adora. Lo que pasa es, Javier, que aleluya, se sientan a esperar que Dios lo haga todo. Mi alma te adora. Nosotros tenemos que hacer una parte, Javier, porque Pablo y Sila fueron allí, aleluya, a aquel lugares donde dice la Biblia que adoraban y glorificaban a Dios, aleluya, gloria, cantaban himnos al Señor. Y no me estoy adelantando porque hay unos puntos interesantes, sí, señor, que aleluya, Dios va a hablar a tu vida. ¿Qué te está queriendo decir a ti el Señor en esta noche? Gloria, gloria, que no importando, Señor, aleluya, en lo que tú estés atravesando, en la condición que te encuentres, aleluya, porque Javier dijo ahorita, vive Jesús. Sí, Señor, aleluya. Un punto muy interesante, Javier. Gloria al Señor. Nosotros, los siervos de Dios, aleluya, los que estamos padeciendo por esta causa, tenemos una responsabilidad en nuestras manos. Los ministros, los pastores, los líderes, los maestros, todos tenemos una responsabilidad ante el Señor, porque aquí no hay nadie más grande que nadie. Todos somos, aleluya, igual ante la presencia de Dios. Y aquí toda la gloria, Javier, es de Jesucristo, aleluya. O, lo que pasa es que Él escogió, aleluya, mi alma te adora, y posicionó a algunos, aleluya, para hacer una labor especial, aleluya, mi alma te adora. Pero sabes una cosa, Javier, yo creo, mi alma te alaba, que si nosotros cada día nos enfocamos en hacer lo que Dios nos está mandando hacer, aleluya, y en escuchar la voz de Dios en todo tiempo, yo creo que no importando la situación y lo que se ponga de frente, Javier, nosotros vamos a vencer todo obstáculo. Hay algo, mi alma te adora, que está pasando, aleluya, mi alma te adora, a muchos hermanos, y es que, aleluya, Javier, ven el obstáculo y se detienen. Pero sabes una cosa, Javier, tenemos que adorar a Dios. Amén, gloria, tenemos a Dios, que glorificar a Dios. Te voy a tocar un punto interesante. Aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron, aleluya, metidos en aquel horno de fuego, dime tú si ellos se estaban quejando, dime tú si ellos decían, oye, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? Aleluya, dime tú si aquella llama ardió en ellos. Allí se metió el poderoso gigante. Quiere eso decir que en el momento que tú estés atravesando, el momento difícil, el momento de la prueba, no sé por lo que tú estás pasando, pero yo sé que hay un Dios poderoso, Javier, que si nosotros le adoramos, aleluya, oye, gloria, Javier, adórale, ja, si nosotros glorificamos su nombre, aleluya, y adoramos y cantamos alabanza a Él, porque la alabanza tiene poder, aleluya. Oye, vamos a ver las cosas poderosas que Dios va a hacer. Pero para pasarte la parte, Javier, vive Jehová. Hay mucha gente que dice, pero si, gracias, yo estoy pasando, Señor, por el momento difícil y soy un siervo, una sierva de Dios, exacto, aleluya, y estoy haciendo lo que a ti te agrada, a Dios, y no entiendo estos procesos. Pero mira, no le preguntes a Dios, y no le digas por qué, sino para qué. Y es difícil, aleluya, porque yo lo he vivido, Javier, tener que llevarle la palabra de aliento a otro cuando yo estoy pasando por un momento crucial en mi vida. Gloria, y yo, aleluya, decía en aquellos tiempos, Señor, pero aleluya, tú me mandas a mí que yo abra la boca y le dé esta palabra a esta vida, porque eran vidas con necesidad. Pero la misma palabra, Javier, que bajaba a ese corazón, aleluya, que era para esa vida, era la misma palabra que me ministraba a mí. O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encargaba de mí cuando yo hacía su voluntad y lo que Él me mandaba hacer, Javier, sí, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te adora, a su Jesús, nombre, sí, la gloria. Y me llama la atención algo interesante, gloria a Jesús, que cuando nosotros somos siervos de Dios nos van a identificar en sí, el amén, camino. Aleluya, su nombre sea la gloria. Pablo y Sila eran identificados por, sí, aquel, Señor, espíritu, aleluya, aquel espíritu burlón, gloria al Señor, que estaba en aquella mujer, a su nombre fuera, sea, aleluya, la gloria. Pero me llama la atención algo, eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, sí, Señor. Cuando vamos de camino a la casa del Señor, cuando vamos de camino un domingo, gloria al Señor, para siempre, a buscar la bendición, aleluya, muchas veces entramos por las puertas de los atrios, amado, aleluya, con la, gloria, cabeza abajo, entramos cargados, no entramos en adoración, alma mía, adora a Dios, gloria, donde Dios, la Biblia es clara cuando dice entrar por las puertas con acción de gracia, con gratitud, con alabanza, porque, aleluya, porque nosotros hemos, aleluya, llegado al mejor lugar, que es la casa de Dios, donde allí, sí, hay, Señor, bendición, aleluya, donde allí hay provisión, donde Dios va a hacer algo grande, a su nombre sea la gloria. En esta preciosa noche yo te digo, gloria, no te calles, sí, oye, Señor, no te calles, sigue adorando la gloria del Señor, sí, Señor, sigue adorando la gloria del Señor, no importando la prueba que estés pasando, gloria, no importando, Jesús, el momento difícil, aleluya, aleluya, yo te digo en esta noche, sigue adorando la gloria del Señor, sigue clamando la gloria del Señor, sigue haciendo la voluntad del Señor, aleluya, aleluya, porque sabes algo, cuando Dios te envía Dios, aleluya, es porque sabe que tú puedes alcanzar. Cuando Dios te envió, aleluya, y estás viendo algo diferente. Oye, yo quiero que tú sepas en esta noche, no es lo que tus ojos puedan Santo ver. Aleluya. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Es lo que el Espíritu puedan ver, a su nombre sea la gloria. Pero tenemos que tener cuidado con algo. Aleluya. El enemigo se disfraza como ángel de luz, sí, en el señor, camino. Sí, señor. A su nombre sea la gloria. Y muchas veces, amados, nosotros escuchamos una palabra y pensamos que es Dios que nos está dando. A su nombre sea la gloria. Por eso yo te digo, en este tiempo hay que pedirle a Dios el don de discernimiento de espíritu. Aleluya. Para nosotros poder identificar. Oye, por dónde el enemigo quiere, sí, entrar. Aleluya. Oye, por dónde gloria el enemigo quiere atacar. A su nombre sea la gloria. Oye, porque sabes algo, cuando tú haces la voluntad de Dios, a su nombre sea la gloria, ahí Él va a comenzar a hacer algo, ahí Señor. Él va a comenzar a accionar, a su nombre sea la gloria, ahí Él va a comenzar a decir, pero espérate, aleluya, está adorando a Dios, a su nombre gloria, yo tengo que hacer algo para detenerlo, pero sabes, aleluya, algo, a su nombre sea la gloria, no te puedes detener, tienes que seguir caminando, aleluya, tienes que seguir adorando, porque hay bendición poderosa para ti. Gloria. ¿Tú sabes lo que yo he aprendido? ¿Qué? Que mi obstáculo, gloria, que mi problema, que mi enfermedad, a su nombre sea la gloria, aleluya, que mi situación difícil, gloria, aleluya, anuncia la victoria poderosa que Dios nos va a entregar. Amén. Anuncia lo que Dios nos prometió, Dios, antemano, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué, amado? Porque muchas veces nosotros tenemos, aleluya, que esforzarnos, tenemos que ser valientes, alma mía, adora, sí, a Dios. Señor. Hay uno que anda con nosotros que es más poderoso, sí, alma, señor, mía, aleluya, alaba la gloria del Señor. Hay uno que anda contigo, que tiene el control de todo. Tan solamente yo te digo, camina, confía, no te detenga, aleluya, no te calles, adora, aleluya, la gloria del Señor, porque hay victoria para ti, hay, sí, victoria, señor, para, aleluya, tu casa, hay victoria, hay provisión, alma mía, adora, amén, a Dios, que, aleluya, no tienes nada en la nevera. Oye, Dios va a derramar la bendición sobre ti, aleluya, gloria, Dios va a hacer algo poderoso, algo grande, vas a comenzar a ver la gloria del Señor, pero no te calles, no dudes, aleluya, aleluya, lo que Dios te ha dicho, no dudes, alma mía, alaba la gloria del Señor, sé que te has lamentado, aleluya, aleluya, sé que le estás diciendo a Dios, ¿por qué a mí? Alma mía, alaba la, aleluya, gloria del Señor, pero algo sí yo te digo, a su nombre sea la gloria, que algo grande viene para ti, aleluya, aleluya, cuando tú veas la posición, aleluya, cuando tú veas que, aleluya, oye, el enemigo empieza a oprimir, aleluya, es porque algo grande viene para ti, aleluya, oye, porque a él no le gusta lo que tú estás haciendo, sí, señor, aleluya, y mira te cómo es esto, Dios, el enemigo no le gusta lo que tú estás haciendo, gloria, cuando Jesús, tú llevas palabra de vida, aleluya, él te identifica, y mira lo, aleluya, que pasó, aleluya, por eso vamos a leer, aleluya, el versículo 19, mira gloria cómo dice el 19, pero viendo a sus amos, que había salido, aleluya, la esperanza de sus ganancias, es decir, que aquellas personas estaban utilizando a aquella mujer para adivinar. A su nombre sea la gloria. Tenían un negocio. A su nombre sea la gloria. Pero sabes algo, Dios vino a deshacer las obras del enemigo. Dios vino, alma mía, alaba la gloria del Señor, a salvar, a buscar lo que se había perdido. Sí, señor, a su nombre sea. Mira cómo dice la palabra del Señor para que tú entiendas en esta noche. Gloria a Jesús. Prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. Mira lo que está pasando. Cuando nosotros somos enviados, somos escogidos, aleluya, por Dios, anunciar las virtudes, anunciar la salvación. Oye, va a haber oposición para ti. Sí, señor, aleluya. Va a haber oposición para que tú no llegues. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Oye, nos van a dar cantazos. Tal vez Pablo y Sila los azotaron. Tal vez Pablo y Sila los metieron a la cárcel. Mami, adora a Dios. Aleluya. Y tal vez nosotros estamos pasando por la enfermedad. Estamos pasando por el proceso. Estamos pasando por la situación difícil. Mami, adora a Dios. No estamos pasando por lo que Pablo y Sila pasaron, amado. Gloria porque a Dios. Porque Puerto Rico está viviendo algo diferente. Gloria a Jesús. Que yo no he escuchado todavía que en Puerto Rico hay un cristiano, le entren a cantazo o lo apedreen o lo metan a la cárcel. Aleluya. Estamos hablando espiritualmente, amado. Así pasó con Pablo y Sila. Porque ellos tenían una encomienda. En el corazón de Pablo había algo interesante. Aleluya. Es que cuando nosotros somos agradecidos por Dios, sí, señor, o somos aleluya. Agradecidos de Dios, amado, a nosotros nos impulsa el Espíritu Santo, sí, que señor, fue depositado aleluya. En nuestros corazones a hacer la voluntad Dios. De Dios. Oye, sí, hacer. Señor. Oye, porque tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, alma mía, adora a Dios. Jesús. Porque sabes algo, para tú alcanzar la bendición que Dios te prometió, tienes que pasar por el obstáculo. Tienes sí, que señor, subir el primer aleluya. Escalón. Tienes que subir el segundo escalón. Tienes que subir el tercer escalón. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Aleluya. Porque Dios nos está puliendo a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Está haciendo algo poderoso. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Pero apedrearon a Pablo y a Silas. Porque Santo. Estaban llevando la verdad. Iban de camino al lugar de oración. Y mira cómo dice, aleluya, el 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Alaba, mira aleluya. Qué interesante. Lo que sucede es que Jesús. Cuando tú y yo llegamos a un lugar de tinieblas, alborotamos Santo. Los demonios. Eso es. Alborotamos aleluya. Las malicias. Sí, alma mía, adora a Dios. Oye, vive las Dios. Malicias saben, sí, identifican señor. Cuando tú eres sierva, cuando tú eres Dios. Siervo de Dios. Alma mía, adora aleluya. A Dios. Oye, porque tú eres canal de bendición. Aleluya. Estás viendo muchas situaciones. Alma mía, adora a Dios. Te estás preguntando, te estás diciendo a su nombre, cielo, gloria otra vez. ¿Por qué a mí? Aleluya. Porque tú eres canal de bendición. Oye, Dios te escogió para cosas grande. Aleluya. Oye, Dios te escogió para que testifique lo que Dios hizo contigo. Aleluya, aleluya. Pero estás encontrando posición, alma mía, adora a Dios. Estás encontrando posición para que tú no adores, aleluya. Pero yo te Santo digo en esta Dios. Noche, adora la gloria del Señor. Adora porque Dios lo va a hacer. Adora porque Dios lo va a hacer. Dios se va a glorificar, aleluya. Dios se va a glorificar de una manera poderosa. Porque cuando nosotros llegamos a un lugar, amado, ya sea un caserío, ya sea la barriada, ya sea en nuestra comunidad, en nuestra casa, los Eso vecinos, es. Aleluya, aleluya, los demonios se van a revolcar, aleluya. Es. ¿Por qué se van a revolcar, aleluya? Porque hay luz en medio de las tinieblas. Es, amén, porque aleluya. Ha llegado una palabra, aleluya, una Dios. Palabra de aliento, una palabra de aviso. ¿Para qué? Para decirle esas vidas que están alrededor de cada uno de nosotros, que todavía hay esperanza, que todavía hay solución. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Porque el enemigo sabe cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Eso es así, aleluya. El enemigo sabe, aleluya, cuando tú vas con un propósito, cuando tú vas con un mensaje de parte de Dios. Aleluya. Oye, por eso es que se levantaban en ese tiempo. Gloria y todavía se siguen levantando, gloria al Señor, para siempre. Y mira cómo dice el 21. Y enseña costumbre que no es lícito, recibir ni hacer. Pues somos romanos. Ellos eran romanos. Y mira cómo dice el 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rascándole la ropa, ordenaron azotarles con paras. Mi alma alaba la gloria del Señor. Es decir, que antes que venga la situación difícil, o a su nombre sea la gloria, cuando venga ese momento difícil, te van a azotar. Gloria a Jesús. Te van a apedrear. Va a llegar el obstáculo primero. ¿Por qué? Porque no puedes recibir la bendición primero sin que venga la prueba. Eso es, aleluya. Y lo que sucede es que la prueba muchas veces está alejando a los cristianos de Dios. Y ahí comenzamos, amados. Ahí comienza a maquinar al enemigo. Ahí comienza, aleluya, el enemigo a meterse en las mentes, sí, señor, a meterse, aleluya. Oye, a susurrar en los oídos, sí, a señor. Decirles a ellos: la culpa la tiene tu Dios, alma mía, adora a Dios. Aleluya. Oye, porque es necesario nosotros identificar, aleluya, por dónde ese enemigo quiere entrar, aleluya, atacar a tu familia, a tus hijos, oye, tu matrimonio, sí, señor, que aleluya, por mucho tiempo adoramos, has podido Dios. Levantar, aleluya, has podido restaurar a su nombre, sea la gloria. Oye, por eso yo te digo en esta hora, alma mía. Alaba la gloria del Señor, no te está pasando nada comparado con lo que le pasó a Pablo. Oye, no te está pasando nada comparado con lo que le pasó a Jesús en la cruz del Calvario. Cuando venga ese momento difícil, aleluya, transpórtate a aquel lugar, aleluya, al Gólgota, gloria al Señor, para siempre, por lo que pasó Jesús, alma mía, adora a Dios. Oye, fue apedreado también, aleluya, fue azotado, aleluya, fue crucificado por ti, por mí, aleluya. Oye, fue crucificado para que tú vencieras. Porque resucitó y tú has resucitado, alma mía, adora a Dios, para tú poder vencer, aleluya. Por eso yo te digo en esta preciosa noche: no te detengas, camina, aleluya. Adora la gloria del Señor, gloria, no importando la prueba, no importando la enfermedad. Yo te pido en esta hora, yo te digo en esta hora, que no te calles, que adores gloria la gloria del Jesús, Señor. Aleluya, te adoramos. Porque Dios. Sabes una cosa, gloria muchas Jesús. Veces, amado, cuando viene la prueba. Muchas veces la alabanza, La alabanza es algo, aleluya, que sale del corazón de nosotros, de agradecimiento para Dios. Y hay gente, gloria al Señor para siempre. Yo quiero que tú sepas algo. La alabanza no está presa para ti. Dale, la alabanza es algo que tiene que salir de tu corazón. Por eso es que la Biblia es clara cuando nos habla que Dios busca verdaderos adoradores. Sí, Señor. Que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la alabanza nunca está presa. La alabanza siempre está libre, gloria al Señor para siempre. Pero el ser humano, nosotros, amados, muchas veces tendemos a callarnos, aleluya. A callarnos estando encerrados, aleluya. O a su nombre sea la gloria. Pero eso yo te digo en esta noche, no te calles. No te calles, por más difícil que sea la prueba. Oye, por más difícil que sea el momento difícil, la gloria al Señor para siempre, no te calles. Mira cómo dice el 24. El cual recibió este mandato, lo metió al calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Mira lo que estaba pasando Pablo y Sila. Ellos fueron a hacer una encomienda de Dios, pero los metieron en el calabozo. Santo Dios, aleluya. Es decir, que muchas veces nosotros vamos a pasar por la cárcel. Cárcel espiritual. Sí, Señor. Pero algo interesante yo te digo en esta noche. Que no importando dónde te encuentres, que no importando lo que esté pasando, aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Que no importando si te quitan la casa, si te quitan el carro, o a su nombre sea la gloria, si no hay nada en la nevera, alma mía alaba la gloria del Señor. Oye, tu boca está libre para adorar a Dios. Tu boca está libre, no te calles. Alma mía alaba la gloria del Señor. Por eso en esta noche, amado, no podemos dejar de decir el tema. No te calles, solo adora, aleluya, la gloria de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, Dios está hablando de manera especial, Javier. Me estoy gloria gozando, Señor, aleluya. Vive Dios. Dios te sigue hablando, aleluya. Mi alma te adora. El Señor nos dio unas herramientas, Javier. Mi alma te alaba. Lo que pasa es que muchas veces estamos bajando la guardia, aleluya. Y nos estamos enfocando en cosas que Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos, Javier. Hay un punto interesante, vive Dios, aleluya, que tocaste ahorita. Vive Jesús, aleluya. Del versículo, mi alma te adora, Dios, 19. Dice que mucha gente se agruparon, aleluya. En pocas palabras, prendieron a Pablo y a Sila, aleluya. Y Javier, me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque, aleluya, el pueblo de Dios en este tiempo, como tú decías ahorita, vive Dios, aleluya. Estoy cogiendo esa misma dirección, ¿sabes por qué? Porque me llama la atención, aleluya. Y es que muchos están viendo, aleluya, ese espíritu burlador, Javier, que se levanta. Y muchos con el espíritu de discernimiento, Javier, aleluya, ven esos espíritus, ¿sabes una cosa, Javier? Le cogen miedo, alabado sea el nombre del Señor, cuando Dios a nosotros nos entregó una autoridad, aleluya, un poder, aleluya, mi alma te adora, para nosotros reprender todo malicia, todo demonio. Alabado sea el nombre del Señor, Javier. Y hay gente, aleluya, que se dejan amedrentar cuando ven esas cosas y comienzan a tomar temor, aleluya, aún en cultos en la calle, vive Dios, aleluya, y comienzan a manifestarse. Y tú ves los hermanos callados, aleluya, y aún aquellos que Dios les dice muévete, no lo hacen, Javier, aleluya. Y entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? ¿Cómo estamos quedando, aleluya, ante la presencia del Señor? Si Dios nos entregó una autoridad, mi alma te adora, Dios nos entregó un poder, aleluya, para nosotros atar y desatar, aleluya, para atar y reprender en su nombre, vive Dios, aleluya. Y quizás, mi alma te adora, alabado sea el nombre del Señor, se ha levantado en tu casa, quizás se ha levantado con tus hijos, en tu matrimonio, aleluya, y Dios te está diciendo que lo haga, aleluya, pero tienes temor porque es mi hijo, tienes temor porque es mi esposo, ¿qué va a pensar? Oye, acuérdate que esto es espiritual, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Javier. Y mucha, aleluya, gente, vive Dios, aleluya, está viendo esto con sus ojos espirituales y están dejando que el enemigo tome ventaja, Javier, y están dejando que las malicias se paseen en la casa. Yo no sé por qué lo estoy hablando, Dios lo trae a mi corazón. Están dejando, oye, malicias que molestan a sus hijos en los cuartos, aleluya. Oye, que van caminando por el pasillo, Javier, y comienzan a mirar para atrás, aleluya. Pero Dios te está diciendo a ti que tú que estás orando, tú que buscas la presencia de Dios, aleluya, oye, Dios te dio la autoridad, hay que moverse y no dejar que esto tome ventaja, Javier. Pero Pablo y Sila, mi alma te adora. Me gusta esta historia, Javier, porque es una enseñanza maravillosa que nos está dando primeramente Dios, aleluya. Porque alabado sea el nombre del Señor, este hombre aprendió del maestro de maestros, que se llama Jesús de Nazaret, aleluya. Unas enseñanzas maravillosas, Javier. Y es que Dios quiere que en estos tiempos postreros, difíciles, que estamos atravesando, no nos callemos. El tema es, no te calles, solo adora. Entonces, cuando venga la situación, tú no te puedes callar, tú tienes que adorarle, aleluya. Me llama la atención, sí, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Daniel, aleluya, por allá por el capítulo 3, aleluya, de Daniel, Javier, Este hombre, un siervazo de Dios, aleluya. Un hombre que buscaba presencia, un hombre que siempre estaba, aleluya, cerca de Jehová. Por eso es que tenemos que estar cerca y no lejos, Javier, porque cuando vengan estas situaciones que nos sorprendan, oye, no nos tome por apercibido, mi alma te adora. Entonces, Daniel, aleluya, te traigo esto porque Daniel fue tirado, aleluya, en aquel foso de los leones. Aleluya, dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, que a Pablo y a Sila, ¿dónde los llevaron, Javier? Al calabozo de más adentro. Eso es así, aleluya. ¿Y qué hicieron con ellos? Aleluya. Daniel fue tirado en un foso de los leones. Alabado sea el nombre del Señor. Allí habían unos leones bravos, Javier. Pero Jehová le cayó la boca. Jehová le cerró la boca a esos leones. Y muchas veces estamos viendo el alboroto. Estamos viendo, aleluya, que se levantan los Zambalá y Tobías. Estamos viendo que se levantan, aleluya, la oposición. Y nosotros con la autoridad de Dios y no hacemos nada, aleluya, Javier. Por eso es que te estoy diciendo que nos toman ventaja, aleluya. Nosotros, alabado sea el nombre del Señor, tenemos que pararnos en el nombre de Jesús y decirle al diablo: diablo, suelta mi casa, suelta mi esposo, suelta mis hijos, gloria, suelta esto que me pertenece en el nombre de Jesús. Oye, contigo anda el poderoso gigante. Tú no estás sola, mujer. Tú no estás solo, hombre. Aleluya. Oye, santo, varón de Dios, poderoso, oye, aleluya. Anda, Jehová de la gloria, levántate, párate, aleluya, en la brecha. Comienza a pelear por lo que te pertenece. Oye, no podemos dejar que el enemigo tome ventaja. El Señor lo reprende en esta hora, Javier, que no tiene parte ni suerte, santo, vive Dios, aleluya. Pero esto es lo que está aconteciendo en este tiempo. Entonces después le vamos a cuestionar a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué está pasando esto? Si yo te oro, yo te busco, oye, yo adoro a Dios, quizás te dices ahí donde tú estás, pero Dios quiere algo más profundo, que te metas a aguas profundas, que no te quedes en la orilla, que profundices, aleluya, porque sabes que los mejores peces están en lo profundo, aleluya. Entonces Dios no te quiere, aleluya, mi alma te adora, en la orilla, oye, profundiza, mi alma te adora. Hay que tener fe y confianza en el Señor, aleluya, y no dejarnos amedrentar por lo que diga el diablo. Ese diablo es un mentiroso, ese diablo está derrotado. Mira, ese es un embustero, mi alma te adora. Oye, ese es un embustero, Javier, yo no sé. Pues amén, gloria a Dios. ¿Quién le cree ese embustero? Oye, mi alma te adora, lo que pasa es, Javier, que muchas veces cuando, aleluya, vienen esas pruebas, la gente, en vez de acercarse a Dios, oye, comienzan a decaer. Yo no te estoy juzgando ni te estoy señalando. Oye, mi alma te adora, y entonces el enemigo empieza sutilmente, aleluya, a enviarte los dardos, a enviarte pensamientos negativos. Mira, si es que tú allá estabas mejor que acá, aleluya. Y comienza tu mente la batalla espiritual, aleluya. En tu mente vive Dios, aleluya. Oye, o le crees a Dios o le crees al diablo, aleluya. La Biblia dice, Javier, que no podemos, aleluya, servir a dos dioses. O amarás a uno o aborrecerás al otro. Tenemos que estar amparados en la palabra que Dios nos dio. Tenemos que estar amparados en la palabra que sale de la boca de Dios. No podemos callarnos. Tenemos que adorarlo. Tenemos que glorificarlo, aun cuando no tengas fuerza. Oye, pídele las fuerzas a Él. Clama a Él que Él te va a responder. Oye, no estás sola, aleluya. No estás solo. Oye, Él prometió estar con nosotros, Javier, hasta el fin de nuestros días. Oye, ese siervo Abraham era un hombre, aleluya, con una fe increíble. Gloria. Eso es lo que hace falta en este tiempo al pueblo de Dios, aleluya. Esa fe, aleluya, inconmovible. Este hombre, aleluya, que obedecía a Dios en todo tiempo, y la Biblia a mí no me registra que él decía: oye, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que quizás sacrificar a mi hijo? ¿Por qué yo tengo que dejar, aleluya, salir de mi tierra y de mi parentela? Oye, cuando estaba quizás cómodo allí con su mujer, alábalo. Pero es que Dios quiere darte bendición, aleluya. Dios quiere sacarte de donde tú estás para darte bendición. Y quizás, Javier, hay mucha gente, aleluya, detenida, y no ven la gloria de Dios, no ven la bendición de Dios, porque no hacen caso a la voz de Dios, aleluya. Y quizás te estás dejando amedrentar por el gigante, aleluya. Y no nos estamos saliendo del tema. No te calles, solo adora, aleluya. Y es que en medio, aleluya, de toda situación, tenemos que adorar a Dios, Javier. Oh, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir la consolación. Sí, ah, Javier, señor, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Estamos en un terreno, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, que tenemos que estar continuamente peleando nuestra batalla y nuestra bendición, y no podemos bajar la guardia, Javier. Tenemos que estar en todo tiempo adorando, glorificando a Dios, reprendiendo al diablo, las malicias, los demonios, orando, ayunando, buscando presencia de Dios, envolviéndonos en el espíritu que se levantó, aleluya, dentro de la iglesia, que usa a quien él quiera, pero tú no te entretengas con el diablo, aleluya. Oye, porque sabes una cosa, Javier, aún, aleluya, mi alma te adora, te lo voy a simplificar humanamente, aún, aleluya, cuando tú eres siervo de Dios, que eres identificado. Gloria. Oye, se alborotan dos o tres dentro de la iglesia porque no le gusta tu manera de predicar, gloria, porque porque no le gusta la manera de cómo tú, aleluya, cantas a Dios, porque no le gusta a bien la manera de cómo tú te desenvuelves para Dios. Entonces el diablo comienza a meterte en la mente, mira, este llegó los otros días y comienza el celo, aleluya, y se alborotan, Javier, estoy por la Biblia, aleluya. Dios, aleluya, se alborotan, Javi, se alborotan cuando estás en el culto en la calle, se alborotan en tu casa, que se alborota el diablo, pero tú, aleluya, no te muevas, aleluya, tienes que ser persistente, tienes que, aleluya, tienes que soportar, oye, porque cuando se acerca, Javier, algo poderoso a nuestra vida, siempre va a haber oposición, siempre se va a levantar el diablo para hacerte creer que es mentira lo que Dios te está hablando, oye, para dudar, aleluya, para ponerte la duda, gracias, Javier, Dios, oye, para no, aleluya, para que, porque mira, Javier, te voy a decir, sí, algo, sí, aleluya, gloria a Dios, y esto yo lo he vivido, yo te estoy hablando cosas que yo he vivido, aleluya, porque yo no me puedo, aleluya, venir aquí, aleluya, a predicar una palabra, aleluya, que yo no he vivido, es un deber de cada ministro de Dios, oye, es soltar la palabra y ser muy cuidadosos también, aleluya, pero vivirla primeramente, Javier. Gracias, oye, pero aleluya. Mira, muchas veces, Javier, aleluya, gloria, ponemos en poco lo que Dios nos ha dicho, sí, y señor, tiramos, aleluya, la palabra, aleluya, de Dios en el suelo y nosotros mismos comenzamos a pisarla, y por eso es que no vemos la bendición descender, por eso es que muchas veces no podemos adorar, porque dejamos que el enemigo tome ventaja, gloria, Javier, señor, dejamos que él tome posición, aleluya, de algo que nos ha costado, sí, lágrimas, aleluya, que nos ha costado sufrimiento, y cómo tú vas a poner en juego tu salvación, y cómo tú vas a poner en juego la bendición de Dios a tu vida, para tu casa y tu familia, por cosas que no valen la pena, aleluya, por mentiras de Satanás, por mentiras porque se levantó el vecino, oye, es que no puedo porque se levantó el hermano en la iglesia, oye, eso son oposiciones, se levantó el pastor, se levantó el ministro, aleluya, oye, déjaselos a Dios, encárgate tú, aleluya, de hacer lo que Dios te manda hacer y de buscar su presencia en espíritu y en verdad, y sobre todas las cosas, que no te calles y solo le adores, gloria a Dios, aleluya, Señor, para siempre, verdad, pero a medianoche, gloria a Jesús, sabemos, amado, aleluya, gloria al Señor para siempre, que lo azotaron, gloria al Señor para siempre, mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya, lo azotaron, gloria a Jesús, cordero del Señor para siempre, lo metieron al calabozo, pero algo que me llama la atención es donde vamos a entrar, amado, aleluya, sí, señor, al tema en esta preciosa noche, es que Pablo y Sila cantaban himnos a Jehová de los ejércitos. Gloria, y cuando nosotros cantamos himnos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios, aleluya, estamos provocando, aleluya, que Dios se levante del trono, estamos provocando que Dios haga algo poderoso, amado, cuando la alabanza provoca algo grande en tu vida, es que la alabanza provoca sanidad, es que la alabanza provoca liberación, sí, señor, es que la alabanza, aleluya, provoca, aleluya, que Dios haga algo poderoso en nuestras vidas. Gloria a Jesús, aleluya. Pero a medianoche orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. O sea, es decir que Pablo y Sila estaban llegando donde Dios los había enviado. La, aleluya, Biblia nos registra, aleluya, claramente que fueron enviados a la cárcel con un propósito. Pero nosotros en esta noche estamos entendiendo que fueron enviados con un propósito. Sí, mira cómo dice el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las, aleluya, cadenas de todos se soltaron. Mira, amado, mira lo que está provocando la alabanza. Mira lo que provoca es cuando Dios te está enviando, porque cuando Dios te está enviando es porque hay necesidad, aleluya. Sí, señor. Dios te escogió para trabajar la obra. Oye, Dios te escogió como obrero aprobado, aleluya. Oye, te escogió porque Dios quiere hacer algo poderoso. Tú eres útil en las manos de Dios, sí, señor, alma mía, aleluya, Dios. Cuando tú ves el problema, el obstáculo en el camino, no retrocedas para atrás. Oye, sigue mirando, alma mía, la verdad. El Señor sigue peleando la batalla de la fe para que tú puedas alcanzar lo que Dios te prometió. A su nombre sea la gloria. Mira cómo dice el 27. Aleluya. Despertando el carcelero, abierto la puerta de la cárcel, ¿verdad? Sacó espada y se iba a matar. ¿Por qué, amado? A su nombre gloria. Porque aquel carcelero pensaba, aleluya, que los presos se habían ido. Aleluya. Mira cómo es la cosa, amado. Es que Dios, cuando hace algo, Dios lo hace con un bien, amado, con un propósito. Gloria a Jesús. Cuando Dios hace algo, es porque hay necesidad. Santo Dios. Es porque alguien necesita una palabra de aliento. Es porque alguien necesita ser liberado, amado. Es porque alguien necesita recibir a Cristo en su corazón. Alma mía, adora a Dios. Porque cuando Dios te envió, es porque Dios va a hacer algo poderoso. Oye, a su nombre sea la gloria. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y aquel el carcelero, a su nombre sea la gloria. La Biblia dice claramente, a su nombre gloria, que sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido, aleluya. Mas Pablo clamó gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Santo Dios. Amado, lo que pasa, aleluya, es que cuando Dios hace algo poderoso, cuando Dios se glorifica de una manera especial, amado, es porque nosotros nos estamos esforzando. Aleluya. Es porque nosotros estamos escuchando la voz de Dios para nosotros alcanzar la promesa de Dios. Y mira cómo dice la Biblia, amado. Entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila. Y sacándole, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, que yo te quiero decir en esta noche, aleluya, Dios te envió, aleluya, con un propósito grande. Porque sabes una cosa, cuando Dios te envía, eso también es parte del llamado, aleluya. Eso es parte del llamado que Dios te ha hecho, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Así que yo te digo, aleluya, no te detengas, aleluya, no te calles, solo adora. Oye, solo adora, porque Dios tiene un plan trazado. Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer. Aleluya. Dios sabe lo que va a hacer. Aleluya. Oh, a su nombre sea la gloria. Y mire cómo Pablo le dice, amado. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor para siempre. Él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, Señor. Y le hablaron las palabras del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida bautizó él con todos los suyos. Aleluya. Mira cómo Dios hace las cosas, amado. Rápidamente que aquel carcelero recibió a Cristo como su único exclusivo salvador, aleluya, Pablo y Sila le lavaron las heridas, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo y Sila habían pasado la prueba. Pablo y Sila habían hecho la gran comisión, aleluya. Oye, porque no se detuvieron en medio del problema, no se detuvieron en aquel obstáculo que encontraron en el camino, sino que ellos dijeron: aleluya, hay necesidad, para allá vamos a ir, aleluya. Oye, porque sabes una cosa, cuando Pablo entraba por un lugar, aleluya, lo sacaban, pero él volvía, gloria, entraba, Dios, porque aleluya, sabía que había necesidad. Él sabía que había gente con necesidad. Alma mía, adora la gloria del Señor. Así que yo te digo en esta noche, no te calles, solo adora, solo confía en aquel que te llamó. Solo confía en aquel, aleluya, mi alma alaba la gloria, que te escogió con propósitos grandes. Que aunque pases por la aflicción, aleluya, que aunque pases por momentos difíciles, aleluya, Dios va a estar ahí. Aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Solamente te digo que sigas confiando en el Señor, que sigas caminando y que no te detengas y que sigas peleando la batalla de la fe, porque algo grande Dios va a hacer de manera especial. Aleluya. Nos estáis sintonizando, Luis, desde, aleluya, de Bayamón. Gloria al Señor para siempre. Le enviamos saludos a Luis Higiene, ¿verdad? Higiene. Gloria al Señor. Estamos en vivo, amado. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor para siempre, porque Dios es bueno. Gloria a Jesús. Aleluya. También nos sintoniza también Cristian. Pide la oración. María pide oración por su familia. Y pide oración también la familia Márquez. Elba Iris, oración por la salud. Y por Efraín, por liberación. Cintia Reyes, oración por petición, quiere casarse con su novio para diciembre. Aleluya. Oye, oye, esto está bonito. Alabado sea el nombre del Señor. Tranquila, mujer, que Dios es maravilloso. Dios suple. Aleluya. Y si es en el tiempo de papá, oye, Dios hace como Él quiere. Aleluya. Mujer, así que Cintia Reyes, alabado sea el nombre del Señor. Eso es algo bonito. Aleluya. Mi alma te adora. Dios suplirá todo lo que necesite, mujer. Aleluya. Ronnie Pérez de Detroit, oración por su familia. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Es decir, amado, aleluya, no podemos estar callados, aleluya. Nosotros, Jesús, hemos escogido, aleluya, amado, aleluya. ¿Por qué? Porque la alabanza provoca algo. Oye, no solamente la alabanza provoca, aleluya, que el que está a tu lado sea sano, sino que la alabanza provoca que nosotros recibamos refrigerio nuevo, nosotros seamos renovados en el espíritu, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Por qué, amado? Porque cada día Dios nos renueva, cada día Dios nos da fuerzas nuevas para nosotros seguir peleando la batalla de la fe. Gloria a Jesús. Dorita, aleluya, por oración, aleluya, por su hermana, ¿verdad? Aleluya. Por salud. Dios se va a glorificar de manera especial, aleluya. Tan solamente créelo que Dios lo va a hacer de una manera poderosa. A su nombre sea la gloria. También llamó, aleluya, Miguel. Gloria al Señor, estamos en vivo, aleluya. Bendito Dios para siempre. Gloria al Señor para siempre. Suñija, aleluya, santo Dios. Gloria al Señor. Por sanación, aleluya. Créele a Dios que Dios es poderoso. Dios es el médico por excelencia, aleluya. Sí. Para Él no hay nada imposible. Vive Jesús, aleluya. Gloria al Mi Señor. Mi alma te adora. Siempre, ¿verdad? Antes, ¿verdad? De seguir, ¿verdad? De finalizar este programa, gloria al Señor para siempre. Le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que Dios está haciendo en el ministerio, ¿verdad? Que le ha puesto en nuestras manos, aleluya. Nos sentimos más que contentos, ¿verdad? Invitamos a todos aquellos amigos, ¿verdad? El 25 gloria de octubre, ¿verdad? Tenemos una media vigilia, aleluya. Bajo el poder de Dios, aleluya. Va a estar la agrupación Suriday. Gloria al Señor para siempre. Mi amada esposa, en el mensaje de este servidor, gloria al Señor para siempre. Nos estamos gozando, aleluya, para aquellos amigos que quieren llegar hasta aquel lugar, la iglesia en Cataño, aleluya. Comuníquense con nosotros al 385-0456, aleluya. Vamos a estar orando, ¿verdad? Por todas estas peticiones, alma mía, alaba la gloria del Señor. Yo sé que algo grande Dios va a hacer. A su nombre sea la gloria. Le enviamos saludos, ¿verdad? Mi hermano Nelson Yamilka, gloria al Señor para siempre. Ese matrimonio precioso, ¿verdad? Que Dios ha unido, aleluya, en este tiempo. Candela. A su nombre sea la gloria. Candela. También enviamos saludos, ¿verdad? A Isabel Santiago. Su nombre, Isabel, aleluya. Prepárate, Isabel, para el viernes. Gloria al Señor para siempre, ¿verdad? Vive eso, vamos a estar gozándolo, ¿verdad? El próximo viernes 27, ¿verdad? De esta semana, a su nombre sea la gloria, aleluya. La gran vigilia, ¿verdad? Bajo el poder de Dios, a su nombre sea la gloria. Organizada por el presidente Canaima, su esposa, aleluya. 12 horas de fuego, 12 horas de palabra, aleluya. 12 horas donde Dios va a ministrar a tu vida, donde Dios va a hacer algo poderoso. Y sabemos que Dios se va a glorificar de una manera poderosa. Vamos a estar orando ahora en esta hora por las peticiones. Te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, mira las peticiones, Dios mío, aquí. Jehová, muchos han pedido por salud, por familia, Señor, peticiones especiales de casamiento, Jehová. Le pedimos que cada una de ellas, Señor amado, seas tú el que te glorifique, que seas tú poniendo tu mano poderosa de salud, que seas tú supliendo, Dios mío, lo que esta mujer, Cintia Reyes, aleluya, necesita para casarse, aleluya, en diciembre, Jehová. Que sea una unión maravillosa, Padre de la Gloria, donde tú, Dios mío, oye, le suplas todo lo que ella necesita, cada uno de estos hermanos que han llamado, Jehová de la gloria. Oye, Señor, oración por familia, Señor amado, sé tú obrando, oh Jehová de la gloria, en estas situaciones. Y aquellos, Dios mío, que han pedido por salud, Dios mío, por sanidad, te pido, Dios, que seas tú a la distancia poniendo tu mano poderosa de salud, oye, Dios mío, y haciendo como solamente Jehová tú sabes hacerlo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Amén, Señor, amén. Aleluya, te adoramos, Dios. Gloria al Señor para siempre, ¿verdad? Aleluya. Nos está, ¿verdad? Nos llamó también Velázquez, ¿verdad? Nel Velázquez, ¿verdad? Pastores escuchando desde Florida, aleluya. Dios los bendiga, Dios, aleluya. Dios te bendiga de manera especial. Sintonízanos el próximo 27, ¿verdad? El viernes 27. La gran está vigilia, ¿verdad? Aleluya. Bajo el poder de Dios, gloria al Señor para siempre. Vive, sabemos, ¿verdad? Que va a ser una bendición poderosa. Le damos la gloria al Señor en esta noche, ¿verdad? Por esta oportunidad hermosa, ¿verdad? Que Dios nos permite de estar aquí, aleluya. El programa Declarando Palabras de Vida. Y no te olvides de ese tema, no te calles. Solo adora la gloria del Señor para siempre. Aleluya. Hay cosas que no vas a entender, pero las vas a entender más adelante, porque sí, Dios, Señor, está contigo como poderoso gigante. Le damos la gloria al Señor. Sí, Señor, este es el programa Declarando Palabras de Vida. Dios, aleluya, te bendiga. Le damos bendiga la gloria al Señor. Aleluya. Y el enfermo sanará por el poder de tu palabra. Un milagro ocurrirá. Tú solo di la palabra y te creerás. Han concluido el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora, como llama de fuego a tu vida. Di la palabra y tu piel es fe.